Desde que tú te fuiste, soy otro. Ahora me encuentro triste, lo reconozco. Es cierto, cariño, es cierto. Desde que tú te fuiste, ando perdido en un desierto. Voy a brindar por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad. Sin tu presencia las cosas no son igual. Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar. Voy a brindar por ti, porque te extraño y tengo que reconocer que te hice daño y temo que mi proceder te haya cansado y tú ya no quieras volver. Por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad. Sin tu presencia las cosas no son igual. Tu inteligencia me ha enseñado mi lugar. Voy a brindar por ti, porque te extraño y tengo que reconocer que te hice daño y temo que mi proceder te haya cansado y tú ya no quieras volver. Voy a brindar por vuelve, ti, porque tu cariño, ausencia me ha vuelto a la realidad. Vuelve, sin tu presencia conmigo, las cosas no son igual. Amo, tu inteligencia amo, me ha enseñado mi extraño. Lugar. Voy a brindar por vuelve, ti, porque te cariño, extraño y tengo que reconocer vuelve, que te hice daño.